Todos los días hacemos centenares de preguntas. Preguntas de rutina tales como, ¿cómo estás? ¿O en qué puedo servirle? Pero hay otras preguntas que tal vez usted tenga y que son difíciles de responder, tales como, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Si quiere hallar sentido a su existencia, siga nuestra sintonía mientras estudiamos la sabiduría que el libro de los Salmos nos ofrece. Descubra por qué Dios lo creó. En nuestra respuesta a la primera pregunta, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Con ustedes, el maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras sobre la colección del vigésimo aniversario, Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Muchas gracias por acompañarnos hoy. El día de hoy vamos a estudiar el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento para descubrir la respuesta a la pregunta del mensaje de hoy. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? ¿Alguna vez le ha cruzado por su mente esta profunda y penetrante pregunta? Estoy seguro de que todos la hemos pensado, si somos francos. A decir verdad, una de las explicaciones para el increíble éxito del libro titulado Una vida con propósito es el hecho de que la gente está buscando razones para su existencia. Independientemente de lo que usted piense de ese libro, sea que le parezca bueno, malo o indiferente, hay que entender que trata de un asunto muy sensible. Muchos están haciendo esa pregunta. No es una pregunta nueva, es una pregunta que ya la formuló el salmista y la consideró y bregó con ella en el Salmo 8. Así que abra su Biblia en el Salmo 8, veremos ahí lo que Dios tiene para decirnos en cuanto a por qué existimos y por qué estamos aquí. Así, con la Biblia abierta en el Salmo 8, empecemos nuestra colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. La pregunta que consideraremos hoy es, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Señor, necesito respuestas. El salmista exclama esto en el versículo 4 del Salmo 8. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Si usted oye con todo cuidado, seguramente estará de acuerdo que, en nuestros días, esta es una pregunta que clama por una respuesta. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su propósito aquí? ¿Y por qué existe en este pequeño planeta, en este vasto universo? ¿Hay acaso algún significado a toda nuestra experiencia? ¿Hay algún significado? ¿Hay alguna razón para nuestra estadía aquí? Uno casi no puede abrir una revista y no leer algún artículo escrito por alguien que esté batallando con esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? A finales del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, vivió un filósofo humanista llamado H.G. Wells. Al comienzo de su vida, él tenía una opinión increíblemente positiva de la raza humana. En algunos de sus primeros escritos escribió cosas como estas. Decía, «Podríamos dudar que hoy nuestra raza podrá realizar las obras más audaces que nuestra imaginación pueda concebir». ¿Podemos dudar en la posibilidad de lograr la unidad y la paz? ¿Que le entregue a nuestros hijos una vida en un mundo mucho más espléndido y precioso que cualquier palacio o jardín que jamás hayamos conocido? ¿Yendo de fuerza a fuerza en un círculo de aventura y logros? Lo que el hombre ha hecho, los pequeños triunfos que ha conocido, escribía Wells, con certeza lograrán la grandeza que todos hemos soñado. Entonces, sucedió algo. Lo conocemos como la Primera Guerra Mundial. Y H.G. Wells encontró que su filosofía de optimismo se reventó como un globo. Estudiando sus escritos, es interesante notar lo que pasó. Específicamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, sus escritos, que antes de las guerras habían llegado a ser tan optimistas que habían sido como un curso de actitud mental positiva para la gente que vivía en esos días, de repente, se hicieron muy oscuros, lóbregos y desalentadores. La desesperanza estaba escrita en todo. Y así cuando llegó al final de su vida, a duras penas podía recordar que en sus primeros días había sido un apóstol del pensamiento positivo. La vida tiene una manera de hacernos eso a muchos de nosotros, ¿verdad? Es como comenzar con esperanzas y sueños, pensando que lo tenemos todo en su lugar hasta que la vida se establece. Y si en el camino no hemos logrado conectar los circuitos correctos, podemos llegar a personificar todo aquello contra lo que predicamos en nuestra juventud. Pero como ven, H.G. Wells estaba simplemente haciendo lo que otros habían tratado de hacer antes y después de él. Estaba tratando de entender el significado de la vida. Aún ahora, mientras usted observa a su alrededor oyendo a los filósofos modernos, algunos cuyos nombres puedo mencionar, usted descubrirá que sus respuestas a esta pregunta no son muy alentadoras, que digamos. Si la Primera y Segunda Guerra Mundial le quitaron a H.G. Wells su optimismo, piensen los escritores que han pasado por la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la depresión económica de nuestros días y todo lo demás que podemos mencionar. Como Shakespeare lo dijo en uno de sus dramas, la vida es nada más que un cuento contado por un idiota, está lleno de ruido y furia, significando nada. Ahí es donde han aterrizado muchos de ellos. Hay un sentido horrible de frustración y falta de significado. La cantidad de suicidios ha subido a las nubes. La desesperanza oscura se propaga sobre el mundo como una cobija porque los hombres han hecho la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y no han llegado a ninguna respuesta convincente. Volviéndose existencialistas, viviendo solo para el momento, exprimen cada gota de cada momento que tienen, porque cuando eso se termine, no hay más. Así que, cuando leo la pregunta de David, en realidad quiero saber no solamente cuál es la pregunta, sino también lo que la respuesta significa. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y quiero decirle que en el Salmo 8 y Hebreos capítulo 2 hay tres verdades importantes que necesitamos escribir en nuestros corazones para poder encontrar esta respuesta. En este Salmo y en la interpretación que Hebreos le da, hay puntos esenciales que nos ayudarán a entender lo que somos y la razón de estar aquí. Número 1. Uno no puede entender quién es y por qué está aquí mientras no entienda al Creador. El tema del Salmo 8 relumbra en el primer y último versículo de este himno. El escritor dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Y el salmista quiere que comprendamos que el significado del hombre comienza y termina con la gloria de Dios, lo que Él es. Por un lado, se puede entender a Dios mediante la creación trascendente. Piense conmigo en eso tan solo por un momento. ¿Qué es lo que hace al hombre diferente a todas las demás criaturas, a cualquier otra creación de la tierra? Los evolucionistas dicen que simplemente somos un animal un poquito mejor que los demás, que tan solo somos una forma más elevada del reino animal, y sin una lectura de la palabra de Dios, es posible quedar con esa impresión. Si uno recibe esa información en las aulas seculares de las universidades de hoy, esa es la impresión que se recibe. Si esa es la impresión que tenemos, entonces en realidad no hay ninguna diferencia si matamos a los jóvenes y a los viejos, no hay diferencia si maltratamos a los que viven en nuestros hogares y aún en nuestra comunidad. Si el hombre simplemente es una forma un poco mejor de animal, entonces el hombre no merece mejor tratamiento que el que reciben los animales en nuestro mundo de hoy. Pero, ¿cómo ven? Dios ha dicho algo acerca del hombre que es muy especial. Esto es lo que dice: Dios creó al hombre a su imagen. Ahora bien, no sé si ustedes comprenden lo que eso significa, y estoy seguro de que yo mismo no lo entiendo completamente. Pero lo que significa, más que nada, es que cuando Dios creó al hombre, lo creó para responder a Dios. Como imagen de Dios, la personalidad responde al mismo Dios con su intelecto, emoción y su voluntad. Dios ha creado al hombre con el intelecto, emoción y voluntad para poder caminar en el jardín con el primer hombre, hablar con ellos y tener comunión con ellos. Así hoy en día, usted y yo que conocemos a Dios por su Hijo Jesucristo, podemos en un momento conocer la comunión que tenemos con nuestro Creador. No hay ningún animal, no hay ninguna otra criatura que conozca ese tipo de relación íntima, personal, de compañerismo con el Dios en el cielo. Así que, es verdad decir que el hombre es hombre solo en relación a Dios. La única cosa que nos separa del resto de las criaturas sobre esta tierra, la única cosa que nos hace únicos, el honor y la gloria que corona nuestras cabezas, es el hecho que hemos sido creados un poco menor que los ángeles. La única cosa que está incluida es esto, amigos, es que cuando Dios nos creó, Él creó en el hombre la capacidad para responder a Dios, y el hombre es hombre solo en su relación con el Creador. No es sorpresa que el mundo esté en semejante caos como lo está, porque la gente ha determinado simplemente rechazar totalmente el hecho fundamental acerca de lo que el hombre es. Cuando los hombres rechazan el hecho fundamental acerca de la humanidad, destruyen cualquier tipo de significado y propósito de la vida misma. El salmista nos dice que podemos conocer claramente a nuestro Creador mediante sus creaciones. Es una cosa hermosa lo que escribe cuando habla de la obra de los dedos de Dios, poniendo las estrellas en el espacio, colocando la luna y el sol. ¿Quién de nosotros, especialmente en California, cuando las noches son tan maravillosas y tan hermosas, no hemos alzado la vista a ver al cielo y pensado en la grandeza de nuestro Dios? Ante esto, ¿quién de nosotros no ha tenido pensamientos de majestuosidad? Instalamos una tina caliente en el patio posterior de nuestra casa. Y cuando llego a casa por la noche, después de todos los detalles que tenemos aquí, a veces me meto en esta tina para relajarme y simplemente me quedo sentado ahí mirando las estrellas y la luna. Uno en realidad puede adorar a Dios en esa tina. Quiero que sepa eso. Llegamos a conocer a Dios mediante su creación trascendente, pero según vemos en el Salmo 8, también lo conocemos en su comunicación personal. Quedé abrumado, en verdad. No podía comprender completamente de qué se trataba cuando leí esto por primera vez. Mientras más lo estudiaba, más me emocioné, porque en realidad la magnificencia de Dios no puede abarcarle el pensamiento humano. El versículo 2 dice esto: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así que, amigos, conocemos a Dios mediante su creación trascendente y también mediante su comunicación personal. Lo que impresionó al salmista fue que la gloria trascendente de Dios, esta grandeza que está muy por encima de los cielos, la puede captar y expresar un niño. Evidentemente, él había luchado a menudo para poner estas palabras en pensamiento e ideas, encontrando que tal intento enfrentaba todo un reto a su inteligencia y racionalidad. Sin embargo, ahí estaba un Dios que se revelaba a sí mismo de una manera maravillosa que nos abruma cuando nos sentamos bajo el cielo tachonado de estrellas, contemplando la gloria de Dios. Sin embargo, este gran Dios trascendente puede ser conocido en el corazón de un niño pequeño. Y Jesús, Él enfatizó su verdad para nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan el relato? Los principales sacerdotes y escribas, nos dice Mateo, un día se enojaron mucho porque los ciegos y cojos venían a Jesús en el templo a que Él los sanara. Y cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las cosas maravillosas que Él hizo y vieron a los niños clamando en el templo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron en gran medida. No se trataba de un coro infantil del templo. Se trataba de rapaces de la calle. Eran los niños que habían entrado, que al ver lo que Jesús hacía simplemente les impulsaba a proclamar: «Hosana al Hijo de Dios». Los principales sacerdotes y los escribas pensaron que Jesús debería sentirse ofendido por el hecho de que estos rapaces aclamaran «Hosana al Hijo de David», y se lo dijeron a Jesús. Jesús les recordó particularmente este pasaje de las Escrituras, les preguntó si no habían oído que en los Salmos se dice «De la boca de los niños y de los que maman se dará a conocer esta verdad». Él es tan maravilloso que creó al mundo y colocó las estrellas manifestando su trascendencia y magnificencia, y aún así, el niño más sencillo puede comprender el hecho. Niños sencillos lo comprenden mejor que nosotros. Una vez que hemos revuelto nuestras mentes con las complicaciones de la vida, ¿cuántos de ustedes comprenden de la boca de los niños y de los que maman? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a un niño que ha dicho algo tan profundo que uno llega a preguntarse, ¿de dónde sacaría eso? Recuerdo una ocasión en la que asistiendo a una conferencia oí a un colega contar una historia que yo recordaba habérsela contado. Cuenta que una vez estaba sentado en la mesa con su nieta teniendo un momento devocional, un momento de comunión. Hablaban de Dios y le preguntó a su nieta, ¿qué te gusta de Dios? Ella lo pensó por un momento. Tenía unos 8 años en ese entonces. Entonces ella dijo, ¿sabes lo que me gusta de Dios? Dios nunca dice, ¡ay! ¿No es eso una gran verdad profunda? Quiero decir, es increíble que un niño pueda comprender la perfección del Dios Todopoderoso. Un domingo, después del culto en la iglesia, estaba hablando con una pareja de amigos encantadores y maravillosos. Él es un hombre de mente inquisitiva. No es creyente, es un buscador. La mujer me contó una anécdota porque me había oído contar esta historia. Dijo que una noche estaban teniendo sus devocionales, habían estado orando por su esposo y padre de su hija. Mientras oraban, la pequeña, no tratando de ser precoz o incomodar a nadie, dijo, «Ahora, vamos a orar, mamá. Yo voy a orar, y después tú vas a orar, y después, papá, tú vas a orar». El pobre hombre no supo qué hacer. Se dio cuenta de la boca de los niños y de los que maman que él no sabía cómo orar. Así que hizo lo mejor que pudo, pero qué profundo testimonio. Una vez estaba predicando en otra iglesia y un médico vino a verme al final y me preguntó si le podía recomendar una Biblia. Le pregunté, ¿qué quiere decir? Él dijo, bien, permítame contarle esta historia. Estábamos saliendo de la iglesia el domingo pasado después de oírle predicar y al salir, mi pequeño de 10 años me dijo, «Papi, ¿por qué no tienes una Biblia? ¿Por qué no hay una Biblia en nuestra casa? Papi, ¿me compras una Biblia?» Luego dijo, «De repente, me sentí tan abrumado por la convicción de que aquí estaba un padre tratando de criar a sus hijos sin ni siquiera tener un ejemplar de las Escrituras en nuestra familia, en nuestra casa». Luego dijo, «Así que esta semana voy a ir y comprarle una Biblia a mi hijo, voy a comprar una Biblia para mí, voy a comprarle una Biblia a mi esposa». De la boca de los niños salen palabras de desafío. Si hemos escrito las memorias de nuestra familia, nuestros cuadernos estarán llenos de ilustraciones como estas. Conocemos a Dios mediante su creación trascendente y, sin embargo, Él es tan maravilloso que aún un niño lo puede entender. Quiero decirle algo. Usted nunca va a saber quién es y por qué está aquí mientras no llegue a conocer a su Creador. Él es el que está a cargo. ¿Verdad? Note lo que dice el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En todo este pasaje de la Biblia encontrará que Dios es supremo. Él es lo central en todo esto. De hecho, el versículo 1 y el versículo 9 lo confirman. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En segundo lugar, quiero que noten, y aquí vamos al libro de Hebreos, quiero que noten que es de gran ayuda que uno no pueda saber quién es y por qué está aquí mientras no se comprenda la creación. Porque, como podrán ver en el libro de Hebreos, una de las preguntas que parece que el Salmo 8 no contesta, nos es iluminada. En el capítulo 2 de Hebreos, cuando el escritor repite el Salmo 8, esto es lo que dice. Al final de su cita del Salmo, en el versículo 8, dice, «Todo lo sujetaste bajo sus pies». Recuerda que la pregunta es, ¿quién soy y por qué estoy aquí? Cuando uno lee el Salmo 8, la respuesta a la segunda parte de esa pregunta es que uno está aquí para subyugar la tierra, pues el Salmo 8 dice que Dios nos ha puesto a cargo de toda la creación. Pero el escritor de Hebreos dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El Salmo 8 es un comentario de Génesis 1 y 2, pero no es un comentario sobre Génesis 3, porque Génesis 3 es el relato de la caída. Lo interesante acerca del Salmo 8 es que nos cuenta lo que Dios propuso que el hombre sea. Hebreos también nos dice lo que pasó con el propósito original de Dios. Dios quería que el hombre viviera en el huerto del Edén en control de todo el reino animal, siendo el rey de la tierra, la creación soberana de Dios, gobernando en control soberano toda la creación. Pero entonces, el hombre decidió que eso no era suficiente, quiso más. Lo único que Dios retuvo de él le fue retenido a fin de que el hombre recordara quién es Dios y recordara que él no era Dios, pero el hombre no quedó satisfecho y ¿quién de nosotros no puede comprenderlo? Es el único caramelo que le dicen que no se puede comer y por eso es que se vuelve tan atractivo. Adán y Eva se sintieron atraídos por la única cosa prohibida y ustedes saben la historia. Fue el día más oscuro de la humanidad. Decidieron tomarse la prerrogativa que le pertenecía solamente a Dios y nosotros le llamamos la caída. El hombre quedó despojado de toda su oportunidad para gobernar sobre el reino animal, perdió su soberanía. A menos que usted piense que todavía la tiene, simplemente recuerde que nuestra relación en estos días con la creación es más bien amarga. ¿Verdad? Piense en cómo han empeorado las cosas desde que nosotros, en nuestra condición caída, hemos estado tratando de gobernar y reinar sobre el universo. Construimos fábricas para proveer empleos para nuestra gente y bienes para nuestra nación, pero las fábricas contaminan el agua de nuestros ríos y lagos. Tomamos el dinero que ganamos en las fábricas y compramos automóviles para que sea más fácil ir al trabajo, y los automóviles llenan el aire de gases venenosos. Nuestros ojos nos arden y nuestros pulmones se tupen por el hollín. Tratando de hacer el bien, hacemos el mal porque hemos perdido nuestra soberanía en la creación. Usted nunca comprenderá quién es y por qué está aquí mientras no comprenda esto. ¿Por qué el mundo está en el caos en el que está? Todo retrocede a algo que pasó, tal como se menciona en el Génesis 3, cuando el hombre tomó la única cosa que Dios le dijo que no podía tener, cuando en su cabeza federal Adán se rebeló en contra del Dios Todopoderoso. Por eso, si usted ama a Dios, si quiere servirlo de todo corazón y quiere entregarse por entero para hacer una diferencia en este mundo, entonces usted irá descubriendo en el trayecto que hay baches en el camino. Por eso las Escrituras dicen que toda la creación gime hasta el día de la redención. ¿Qué significa eso? Significa que vivimos en un mundo caído. Usted nunca comprenderá quién es y por qué está aquí mientras no acepte esta verdad, que el hombre que fue creado para gobernar sobre toda la creación ahora ha sido puesto en un paréntesis en donde él vive en un mundo caído. Me alegro de que el escritor de Hebreos no se detenga ahí, porque sería muy desalentador. Nos lleva un paso más allá, nos ayuda a entender que nunca conoceremos quiénes somos y por qué estamos aquí mientras no conozcamos quién es el Creador. Nunca conoceremos quiénes somos y por qué estamos aquí mientras no comprendamos el proceso de la creación y la caída. Pero luego nos dice que nunca conoceremos quiénes somos y por qué estamos aquí mientras no comprendamos a Cristo. Note lo que dice el versículo 9. Pero vemos aquel